el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Adivina dónde me hice un tatuaje. Ahí. Nuestra habitual sección dedicada al tatuaje, concepto y objeto. Y volvemos a este tema porque precisamente aquí, en la ciudad de Mar del Plata, tiene lugar la convención mundial de la Organización de Tatuadores Internacional. Sí, están todos. O mejor todavía, Organización Internacional de Tatuadores, la famosa OIT. Sí, ya es eso. Ya finalmente lo han asumido así. Bueno, sí, se está desarrollando la convención. Sí. Y hay distintas mesas redondas. Sí, con... en otro orden de cosas. No. Hay expositores. Expositores, pero con modelo vivo. Acá está el dato. Y bueno, ¿qué quieren que mate? Cadáveres. Al modelo. Es la única forma de exponer los tatuajes, que se hacen sobre seres humanos. Porque tatuar a un perro es inútil. Es inútil y además el tipo no lo asume como tal. No cambia nada. Los pelos, lo que molesta de un perro son los pelos. Y sí, igual es que lo que se puede tatuar sobre el pelo, pero después... No, bueno, pero eso es otra cosa, eso no es tatuaje. Por ejemplo, se llama en el campo y quieren marcar los animales en la tierra. Eso sí. Bueno, no es tatuaje, nos llama un tatuador. Además, imagínese si le tatuaran a fuego, así como en la yerra. Claro. Ahí lo quiero ver, haciéndote... Que le queda, le queda. A caballo, muchacha, a caballo, monita, que hoy es día de sierra, día de jinetear. Eso se llama A caballo, muchachos, y es una larguísima milonga que da cuenta de una jornada de sierra que no tiene nada que ver con el tatuaje, tal como usted acaba de decir. No, señor, yo no dije eso. En este momento entra al salón del auditorio una... tropilla. Sí, una... una tropilla son de... Sí, una tropilla. Tatuadores. Y ahí están los tatuadores con animales... y proceden a marcarlos aquí en pleno teatro. Sí, se siente el olor a chamusquina. Yo vi uno ahí tatuado, el tatuador está tatuado además, no por sí mismo, porque... Puede ser que uno... En algunas partes, pero este tatuador... Claro, por ejemplo, entre los omóplatos es imposible. Es algo... Ahí no, el tatuador tiene que oler otro. Lo tiene que tatuar, señor. El tatuador de brazo largo es bueno para el omóplato, más bien llamado simio. Sí. Extiende así. Bien, pero cuénteme, Barton, usted que ha estado presente. ¿Cuál es la parte del cuerpo más visitada por los tatuadores? Pues yo ya levantaba la mano, ¿eh? Lo que más sale son los brazos. ¿Lo que más sale en qué sentido? Salen del tronco. Del cuerpo, claro. Lo más tatuado, pero el brazo se le acaba bastante rápido. Sí, sin embargo hay otras regiones que se terminan más rápidamente que el brazo. Mire usted la oreja, se le acaba mucho más temprano. O la mejilla. La mejilla es un suspiro. No, muchos tatuadores... Usted empieza a caminar y a los tres pasos ya está en otro lugar. Claro. Muchos tatuadores no tatúan rostros. Están en contra. Hay dos corrientes. Buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Nosotros somos de la corriente que no come nada que tenga carne. Sí, pero eso es otra cosa. No importa. ¿Usted es vegano? Más o menos, sí. Vegano o invierno me da lo mismo, no depende. Yo soy francés nada más. Vegano, soy hincha del arquero Vega de River Plate. Pero, ¿usted es los que no tatúan sobre rostros? No, ni sobre rostros... Ni sobre partes prohibidas por las religiones, señor. Pero si a una persona ya está toda tatuada. Y bueno, le va quedando poco espacio. Claro, le queda solo el rostro. En un momento... Que se haga un injerto, señor. Se terminó el tatuaje para vos. Nosotros tenemos un servicio carísimo, por otra parte, de borrado. Porque cuando uno termina de tatuarse, después lleva años y años y agregando cosas, le quedan, como ha dicho usted, todos los rincones del cuerpo humano ocupados por algún escudo, por alguna mujer, por alguna cita literaria. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo le va? Muchos tatuados, doctor, sienten una especie de depresión. Fatiga del pasado. La famosa depresión post-tatuado. Sienten que el mundo ya no tiene sentido. pero porque únicamente lo encontraban mientras había lugar... pensaban en el tatuaje siguiente. Mire, y el que viene, y el que viene, y el que viene, se terminó. Muy bien, borrado. Mire que hay gente que... borrado. ¿Pero lo borra cómo? Porque lo borra con otro tatuaje que lo tapa. Básicamente el procedimiento yo diría que es ese. Ah. Más que borrarlo, le ponemos una pintura blanca. Es como tatuamos con blanco todas las viejas líneas. Claro. Esto puede durar un año, lo raro. Sí. ¿Un año para borrar? Un año para el negro, para colores. Según, son dos años. No, ¿por qué? Claro. Un año. No sé por qué le hago que no. No, porque hace que no lo sé. Ahora, un año estamos hablando de... ¿Todos los días ir a borrarse? ¿En qué? ¿Cuántas sesiones? Sí, el tratamiento duró un año. Todos los días, por ahí los sábados y domingos no. Sí, pero tiene que ir todos los días, pero... El que lo hace seriamente sabe que dura eso, señor. Y tarda eso y es caro. Y te encontrás ahí como un bebé recién nacido. Sí. ¿Sabe que hay una sensación? Yo la he vivido, porque yo me he hecho borrar ya tres veces. Ah. Sí, incluso la segunda vez se le fue la mano. Sí. Casi no. Me acuerdo que tuve que viajar hasta Asunción del Paraguay en micro para que... Sí. Bien, uno siente que hay algo de cuaderno nuevo. De virginidad, dígalo con todas las letras. De virginidad restituida. ¿Qué es lo que siente que empieza un cuaderno nuevo? Virginidad restituida. Y de uno empieza un cuaderno en el colegio, sí. Y las dos o tres primeras páginas aspiran... a la perfección. Sí. Buena letra. Subraya. A veces con un estilo caligráfico, diría yo, un poco... afectado. Un poco afectado, un poco rococó. Comprensible, básicamente. Sí, ¿no? Sí. En la escuela uno aprende básicamente afectación. Doble subrayado. Bien. Al cabo de tres o cuatro páginas ya viene, y nos llama a la realidad... la mancha de tinta, el error, la mala nota... la cosita al margen, el dibujito distraído de hora libre. Que hizo un amigo, un partido de chinchón en una hora libre. Y ya el cuaderno empieza a andar más ligero, faltan cosas, te afanan mapas, ¿no? Hojas rotas. Y llega un momento que uno dice, mejor finjo perderlo y empiezo otro nuevo. Claro. Entonces uno lo tira en un basural. Ahora... ¿cómo haces con la espalda? Supongamos que hay personas que nos preguntan. Sí. ¿Y lo tira que lo tiran un basural al cuaderno? Al cuaderno. Y al otro día le dice a la maestra, he perdido mi cuaderno con cualquier pretexto. Se lo robaron, no importa. La maestra que no le va a discutir eso. Entonces empieza otra vez el cuaderno. Uh-huh. La nota de Patricio Barton, subrayado, tres líneas ahí, 2008. Dibujos con perspectiva, firuletes, sí, todas las rayas lo hace con una regla hasta la tercera página. Otra vez. Pero es, como decía Dorio, una virginidad restituida, está el cuaderno empezado. Y en el tatuaje sucede lo mismo. Pero ¿cuántas veces me puedo restituir? ¿Cuántas veces se puede borrar? Sí, porque soy de arrepentirme rápido. Son 7 veces lo que dice la tradición. 7 capas de piel, 7 veces. Ahora, una política que tienen los tatuadores es nunca borrar al que todavía tiene un poco de lugar. Dice, señor, a usted le regalan los cuadernos. Sí, claro. Pero así no vale. No, porque, ¿sabe qué pasa? Está el tipo desaprensivo que cree que el cuaderno se le acabó, que ya no hay más lugar. Y sin embargo, mire, yo hago este movimiento como que linda manita. Sí. La palma de la mano no siempre está tatuada. No, pero eso no se puede. No se puede, buenas tardes. Tenemos al tatuador inglés, ¿cómo le va? Patrick Barton. How do you do? ¿Cómo le va, Barton? En Inglaterra, ¿se permite tatuar la palma de la mano o se considera que es una parte peluda? El adolescente, ¿no? Está prohibido por ley, porque usted vio que en la mano, sobre todo en la yema de los dedos, está la identificación legal de ahí lo quería agarrar, sí. Mr. Barton. Usted no se puede andar tatuando las palmas de las manos. Hay gente que se hace tatuar impresiones digitales sobre las mismas impresiones digitales, insertando pequeños cambios que lo acreditan como otro. En la espiral helicoidal, una fantasía lo transforma en otra persona. En otra persona. Usted comete toda clase de delitos y lo inculpan a otro. No, pero no es así. Las huellas digitales son como bajorrelieves. Sí, o bajo amenaza. Tiene, claro, tiene una textura. Usted, sí, si no, tiene que tatuar con textura. Nosotros, con razón. Hacemos, claro. Bueno, lo dicho, pero con textura. Ah. Pero usted fue el que empezó a hablar de las huellas digitales. Sí, sí, yo le dije. Claro, ya me parecía que nos estaba mintiendo. Pero igual podemos tatuar con bajo relieve y con textura. Y no hay tatuajes 3D. Sí, sí, ahí está. Que te hacen el tatuaje un poco borroso, después vos te pones anteojos, lo robás en cualquier cine, y te mirás, ¡oh! Dice, ¡epa! En tres dimensiones. Yo como venía esos juguetes, hay que mover la espalda del tatuado. Entonces uno mueve la espaldita, claro, y ahí va cambiando y parece la forma. Siempre que te está mirando. Claro. Sí, ahí en la convención, allí en el hotel, sí, había modelos que hacían incluso una especie de dibujos animados. Sí, sí, según las contorsiones. Claro, según las contorsiones y veías dibujos animados, si tenías ganas de ver. Sí, sí, claro. Por ahí un rostro que al estirarse sonríe y al contraerse el cuerpo se enoja y se pone. Claro. Hay también historias que, como la columna de Trajano, sí, empiezan a referir una épica subiendo por las piernas, sí, por el torso, empieza desde abajo, y arriba termina la historia, puede ser la historia de una vida, la historia del Imperio Romano. Sí, hay que calcular bien, porque la historia lo tiene que agarrar, el final de la historia tiene, claro, que porque ser... por ahí empieza uno que llegó al cogote, sí, y todavía estamos en el trono, todavía recién empieza, sí, entonces empiezan una precipitación de acontecimientos en el final, que después de todo es bastante recomendable. Sí, sí. Yo tenía un amigo, y creo que lo he contado en este programa, que se había hecho tatuar la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. Para no perderse nunca. Claro, y porque él viajaba mucho, era, por su trabajo, era visitador. Sí. Hoy hemos dicho la palabra visitar... tres veces, sí, en distintas infecciones. Sí. Sí. Bueno, el caso es que este muchacho, que era visitador médico, andaba mucho en subterráneo, y cuando no sabía dónde estaba, claro, se desnudaba en alguno de los baños, él ya sabía en qué estaciones había espejo, ¿no? Claro. Se miraba y decía, ajá, porque él tenía incluso tatuados unas inscripciones que decía, usted está aquí. Sí, claro. Incluso cuando la gente le preguntaba. A mí me dijo la novia. Dice, es muy impresionante porque se ha tatuado con una sustancia que creo que es la que excretan los bichos de luz. Ay, para iluminar. Ah, sí, y sí. Allí la inscripción, usted está aquí, le brilla al oscuro. Ilumina. Sí, sí. Glow in the dark. Lo hice la primera vez que intimamos, me dijo la novia. Sí. Ya, me lo contó porque se había peleado, entonces contaba cosas espantosas de este hombre. En la oscuridad me estaba besando él. Y se le prendía. Y después, en eso veo que se le prende una inscripción que decía, usted está aquí. Sí. Y le dije, ya sé que estoy aquí. Justo el pasillo. Si, si no te quisiera, no estaría aquí. Claro. No, bueno, sabe el problema que fue cuando hicieron la es línea. Es un argumento cuya... es irrefutable. Hay que refutarlo de una vez, ¿eh? Por ejemplo, usted está con una mina y comete la estupidez. Claro, a veces uno no tiene tema. ¿De qué va a hablar? Eso le dice... ¿me querés? ¿Me querés? O peor todavía, ¿te gusto? Anda. No, un hombre grande, un hombre grande. No pregunte, grande y feo, como si además fuera un flan. Grande y feo. Sí, sí, que una panza por arriba del cinturón. Ponele. Y además, zapatos viejos, la camisa medio afuera. Las uñas que parecen pezuñas. Las uñas negras. La bragueta medio abierta. Y ella le pregunta, dice, ¿te gusto? Si no hay que preguntar. Y la mina le dice... Si no me gustara, no estaría aquí. Acá, no. Con suerte le dices. ¿Cómo? ¿Eso qué? Que estoy preguntando una cosa sobre mí y me contestás una cosa sobre vos. Sí. Como pasa todo el tiempo. Peor si le dice, me repite la pregunta. Sí. Eso, igual si la mina le dice que sí, que le guste, es una asquerosa y la deja uno. Claro. Sí, por mal gusto. No te voy a gustar. Claro. Tonta. Salí, por mal gusto. A cierta edad, cuando a uno le contestas que sí... se va. Entonces uno aquí se va. Bueno, te gusto yo, entonces, ¿qué puedo esperar de una persona como vos? Claro. Ahora, para tatuarse la red de subterráneos, por ejemplo, sí. Son cosas que, aunque sea lentamente, se actualizan. Sí, por suerte. Por suerte, con las redes trabajamos de consuno con las autoridades. Le hemos pedido prudencia en la construcción de subterráneos y ellos han tenido prudencia, por lo menos. Es una construcción entonces oriental. Hacemos tiempo a tatuarnos. Todo. Claro, sobre tiene tiempo. Porque la línea A ya llegó a Carabobo. Sí, y justa, sí, eso, acá. Eso, sí. Justamente acá. La flechita no sé quién me la agregaron. Porque se supone que va a continuar esa, ¿no? Va a continuar, sí. Va a seguir un poquito más arriba. Sí, sí. A resentir, sí. Las sí. que continúan son difíciles, ¿eh? Y porque no vale que pase hacia atrás por la espalda. Sí, vale. Vale que sea claro, sí, vale que pase atrás por la espalda. La ley llega hasta los dos congresos, que sean los ojitos acá. Claro. Ah, mira qué curioso. Vale así. Bueno. No, nace en el pie. Nace en Plaza de Mayo. Nace en Plaza de Mayo. Sigue el pie y sigue así. Ahora dígame si o sea que el Congreso no está en el... No, que, mire, ahora que lo pienso. Usted está allí, lo lamento. Si usted se tatúa, pongamos por caso, el rostro de la mujer amada. Ay, Dios lo permita. Ese es un compromiso. Y bueno, y de pronto... Que casi habíamos dejado para el final de la charla. Sí, porque... ¿no? De eso quería hablarte. Mira, yo tengo mucha experiencia en esto. Ajá. Y muchas veces me he tatuado el rostro de mujeres amadas, etcétera. Sí. Y he tenido que borrármelas, etcétera. Sí, y así. Porque el objeto amado cambia muchas veces, bueno, sí, etcétera. Sí. Pero no se puede ir cambiando el rostro mismo. No, eso no se puede. Uno lo hace, pero por dentro. Hay una historia tremenda, una historia terrible que le pasó a un amigo nuestro, que el tipo se tatuó el rostro de la mujer amada. Y entonces dijo, ojalá este rostro permanezca, etcétera. Y fue como el retrato de Dorian Gray. Le empezó a cambiar el rostro de la mina en el tatuaje. Joven. La mina seguía siempre joven. Y el tatuaje era una viejarda, pero horrible. No, lo que me contaba uno de los amigos tatuadores, un señor creo que era de Bélgica. ¿Sí? En Bélgica. ¿Qué? ¿Se tatúan mucho? No. Ah. Pero este señor vivía en Bélgica. Belga. Dice que un día tuvo dos pacientes, o clientes. Sí, clientes. No, clientes, sí. Bien, y con pacientes. Cada uno vino con su foto, eran fotos de la mujer amada. Bueno, abrevio la historia, equivocó los pacientes. Ay, Dios mío. Solo los pacientes y no los retratos, porque si hubiera equivocado claro. los retratos y los pacientes, claro. una equivocación hubiera neutralizado la voz. De manera que al paciente A le tatuó la mina de B... Y así. Ah, y fue a la casa o a donde fuere. El tipo no, sí. Y sin saber a dónde fue. No, inmediatamente se dio cuenta. Se dio cuenta. Espejo, y esta no es la mujer amada, yo no salgo con semejante bagallo. ¡Ey, señor! Y el otro dijo más o menos lo mismo. Con esa cara de atorranta, yo le daría bolilla a una mujer. No sabés lo que fue. Bueno, dice, ¿cómo hago yo a volver a mi casa y que la mujer amada vea que tengo tatuada a otra mujer desconocida? ¿Cómo le explico? Ah, eso. Al tipo le preocupaba cómo le explico. Pero no, ¿cómo le explica? Claro, si bien se mira, es lo menos preocupante. Sí. No, convinieron en intercambiar novias. Sí, bueno, no sé si es una salida legal. Claro, dice, mira, dice, ¿sabés qué? Dice, anda a tu casa y peleate. Y decirle que se vaya. Y yo justo me paro en la esquina y me hago una encontradizo. Y le digo, siempre soñé con usted. ¿No me cree? ¿No me cree? ¡Trum! ¡Mire! ¡Ay, estoy avejentada! ¿Y funcionó el plan? No, fue una tragedia. No, pero el tatuador era tan malo que todas las minas se parecían. Y salían iguales. Sí. Todas parecían las mismas. Sí, porque el tatuador cubista, ¿eh? Sí. Bueno... no tiene mucho desarrollo en su carrera. Vio que el tatuador que practica el cubismo... No, usted dice directamente el tatuador no figurativo. Claro, no figurativo. El abstracto. Que va por lo abstracto. Que tiene que andar explicando lo que es. Claro. Bueno, pero es mejor en ese caso, esto... Sí. Y mostrás algo. Algo. Unos sí, cubos algo. Y cuadrados. Sos vos. De perspectiva, sos vos. Claro. Bueno, hay gente, o es tu amor. Hay gente que anda por la vida, sí. Hay tipos a los que le gusta la mujer abstracta. De todo, sí. Cubista, incluso. El sueño de la mujer. Sí, esa, claro. Esa mujer fantasma. Digamos, sí, sí. Así, de Lacan. Es ese. Es el sueño de un invento, de una cosa que en realidad no existe. ¿Cuándo viene la mina verdadera? Con su cédula de identidad, sí, de entrenamiento, con su pasado. Su pasado, su domicilio, ay, Dios, su cepillo de dientes, todos, sí, esos detalles que estropean, ¿no?, cualquier figura. Usted la ve y ya se enamora menos. Claro. Pero usted, ¿qué mujer le gusta a usted? La que no existe. ¿Por qué se dice mujer ideal? Pero, porque es una idea, señor. Nosotros tratamos, los tatuadores, de no prohijar semejantes, claro, opiniones. No, señor, nosotros, claro, trabajamos mucho con mujeres concretas y que se llaman de un modo. Sí. Pero lo que sale más que el retrato es el nombre. Sí. Y tal vez por una mayor fe en que el nombre Ana se parece a Ana, en cambio el retrato no. Siempre vas a encontrar más personas con el nombre igual que con el rostro idéntico. Esta es una ventaja. Bueno, sí, pero también la habilidad del tatuador se demuestra más en los rostros. Es bueno. Viejo, pero... rostros también con mucha enredadera alrededor, un colibrí. Sí, que nosotros pasa. Trabajamos con mucha cintita de escudo, claro, mucho gorro frigio, mucha alegoría, muchos laureles. Sí. Es, eso va disimulando algunas imperfecciones. Claro. ¿No? Claro. Entonces, yo me hice tatuar músculos. ¿Qué se hizo? ¿Un bíceps? Mirá. Me hice todo acá dibujado. Los abdominales. Abdominales. Entonces yo voy mira lo que es eso. Sí. Yo voy al gimnasio. Ajá. Entonces empiezo a hacer abdominales. Y todos dicen, ¿qué abdominales? Y yo no digo, me los tatué. Sino que sonrío. Después cuando empieza a caer el tejido cae, pero el dibujo no, compañero. Sí, sí, pero se hace el tatuaje más arriba. Claro. Y viene otro pedazo de carne, viene a ocupar lo que antes eran abdominales. Sí, claro. Así el ser humano es así, el pectoral pasa a ser abdominal. Claro, pero si el abdominal pasa a ser privado. Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual todos los asistentes serán tatuados gratuitamente. Sí, adelante, pausa. Sí.